Otro beso sabe amargo, solo me consume y quema lo que queda. Es una ironía que hasta mi destino y mi mundo estén brindando a tu salud. Otra vez será la luna la que me recuerde que ya no hay ninguna forma de escapar, que he quedado atrapado en un mundo donde existes tú. Voy a desatar las dudas y a romper cadenas para ser de nuevo solo aquel que era cuando descubrimos este amor y dimos lo mejor sin miedo. Luz que alumbra mi camino en tu bendición, despierta mis sentidos, rompe mi estructura y mi respiración. Imaginar que uno y uno ya no sumen dos. Hallé la forma de letargo, todo me confunde, todo me marea. En mi habitación no cabe nadie más que tu recuerdo gris, mi obsesión y yo. Alguien me dirá algún día que tu poesía era una mentira y que no debería seguir preguntando por qué terminó. Hallé la forma de